¿Por qué no me contestas si estás en línea? Mándame tu ubicación ahora mismo por WhatsApp. Si no tienes nada que ocultar y existe confianza entre los dos, dame tus contraseñas de redes sociales. ¿Por qué vas a salir vestida así? Ni cuando sales conmigo te arreglas así. ¿Con quién vas? ¿Quién te manda tantos mensajes y por qué a esta hora? No desconfío de ti, desconfío de tus amigos. ¿Por qué la última conexión es a las 2 de la mañana si me dijiste que te ibas a dormir temprano? Pon una foto nuestra de perfil. ¿O qué? ¿Te doy pena? ¿Quién es ese que te da tantos me encanta en tus fotos de perfil? ¿Ya los hicieron llorar hoy? Así es, amigos. Hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como pueden ver, seguimos con el tema de el amor. Porque por cierto, ya cambié la temporada de Mexicanísimo por esta que denomino el amor. El amor no deja de ser. Bueno, hoy vamos a exponer los puntos más importantes sobre las relaciones tóxicas. Porque todos alguna vez hemos estado en una o hemos sido los tóxicos y es normal llegar a hacer alguna acción nociva en algún momento de nuestras vidas. Todos nos equivocamos, pero lo malo es cuando se es recurrente en esta situación y no nos damos cuenta o simplemente no nos queremos dar cuenta. Y como bien describía Walter Rizzo en su libro Ama y no sufras, cuando en las relaciones de pareja se confunde el enamoramiento con el amor, las personas llegan a justificar el sufrimiento afectivo y terminan enredadas en una relación negativa que amarga y complica la vida, porque erróneamente creen que el amor es así y hay que hacer todo por él. En estas relaciones, los individuos se ven sometidos a un gran desgaste y debilidad física y psicológica, dejando de lado su propia personalidad y esencia como individuos, llegando hasta el punto de negarse a sí mismos a fin de mantener una relación irracional y angustiosa. ¿Qué tal, eh? Y me es importante también destacar que una relación tóxica no solo se da en las parejas, sino también con tus amigos, tus compañeros de trabajo y hasta en tu familia. Si te sientes identificado en una de estas situaciones, no tienes por qué cortar rotundamente la relación con esa persona, porque puedes rescatar y mejorar esa relación. Claro, siempre y cuando ambos colaboren. Antes que nada, pues hay que tener claro que una relación tóxica te hace sentir mal, destruye quién eres, te engancha emocionalmente, te hace sentir inútil, te sientes manipulado, te hace sentir culpable, no te deja opinar, no hay estabilidad emocional, absorbe tu energía, te promete cosas que no van a pasar, te grita, te insulta, te pisotea. En cambio, una relación sana es aquella que te hace sentir bien, te sientes aceptado por la otra persona, te ayuda a crecer y mejorar, te sientes libre para expresarte y elegir, te sientes valorado, te sientes amado y una relación sana siempre suma y nunca resta, además de que sientes que importas y más que nada te empodera. En lo personal, sí he estado en este tipo de relaciones, tanto en parejas como en amigos, pero creo que he encontrado más este tipo de actitudes en amigos y uno siempre se justifica diciendo que es por amor. Y es en el amor justamente donde todo se confunde. Pero con el tiempo aprendes a querer esa independencia, a cuidar más tu espacio, tu persona. Y pues hay que dejar de hacer dioses a nuestras parejas y amigos. Todos, como lo mencioné anteriormente, cometemos errores. A continuación, para que te des cuenta si eres amigo, hijo, hija, esposo, esposa, compañero de alguna persona tóxica, te presento este mini top de las relaciones tóxicas más comunes, basado en algunas características de los trastornos de personalidad. Así que pon atención. 5. Relación Wally-Eva. Este tipo de relación la llamé así porque parecen robots, nunca hablan, evitan el diálogo, evitan los problemas, parecen máquinas que están en piloto automático. Suelen ser personas que prefieren la rutina y no quieren salir de su zona de confort. Son los de las típicas frases de así me conociste. Bueno, ya que, mejor ni te digo esto porque te vas a enojar. O mejor le cuento a Juanito porque le tengo más confianza. Bueno, ese tipo de frases. La gente que se guarda las cosas también es parte de esta categoría, porque nunca podrán discutir ni entablar una conversación real. No sé por qué a veces vemos la confrontación como algo malo, pero no lo es. Es necesario enfrentar las cosas como son y hablar directamente con las personas. Confrontarse de manera asertiva no es malo. Evadir los problemas sí lo es. 4. Relación Chucky. No hay relación que no tenga desacuerdos y percances. Pero este tipo de relación vive en guerra constante. Las dos personas se lastiman mutua y constantemente. Pelean por cualquier cosa, hasta la más insignificante. Y aún así, siguen juntos. Estas personas que se destruyen diariamente pueden llegar hasta el daño físico. Cuando estás con alguien es para sentirte bien y llegar a ser mejor persona. Pero si llega un momento en el que el amor se convirtió en una guerra, hay golpes, empujones, jalones, es decir, maltrato físico y psicológico, busquen ayuda. Y si esa ayuda no funciona, piensen en separarse. Aunque a veces puede que solo sea unilateral el conflicto, pues muchas veces no les gustan las reglas establecidas en la sociedad a este tipo de personas. Son rebeldes y en el intento de bajarlos a la realidad se crean estos conflictos. Porque son muy impulsivos. Ten cuidado porque si, como dicen, te dejas torcer el brazo, te van a arrastrar a su modo de vida. Tengo un ejemplo muy claro. ¿Te acuerdas de esa película de terror Chucky? Por eso el nombre de esta categoría. Pues obviamente Chucky fue tan tóxico que cambió el estilo de vida de Tiffany, matándola y convirtiéndola en una muñeca asesina igual que él. Tampoco es que Tiffany haya sido la mejor persona, pero pudo haber tenido una mejor vida si se deshacía de Chucky lo más pronto posible, o a tiempo. Desde el primer instante que Tiffany despertó en el cuerpo de una muñeca, comenzaron su primera y no última pelea. Es un ejemplo burdo, pero muy claro. Pueden ver la película y ver más comportamientos de este tipo de relaciones. Otro ejemplo, bueno, más común y no tan dramático, es el típico novio que se emborracha, se pone mala copa y pongamos que se pelea, ¿no? Con un desconocido. Porque sí, ¿no? Después se besa con alguien más delante de su novia y al amanecer está sorprendido. No entiende por qué tanto drama si yo te amo solamente a ti. ¿Por qué tanto drama? No es para tanto. Es decir, no logra dimensionar que él es la fuente de esa disrupción, de ese malestar. 3. La relación Dr. House. Ay, este tipo de relación es esa en donde todo el tiempo se están comparando en los logros. Esas personas reducen tus logros para hacerse sentir mejor. Frases como yo lo hice mejor y cómo le hiciste si eres medio tontito. Ay, eso lo hace cualquiera. Está bien tu trabajo, pero yo gano más dinero que tú. Entre otras. Esto está normalizado, me parece, y se ve muchísimo, en especial en los amigos cuando comparamos notas. Pero se da en las personas narcisistas. Tal como el protagonista de la famosa serie Dr. House. Estas personas creen en su mente que son los más listos, los más talentosos, los más buenos, los más carismáticos, los más exitosos. Y es que no pueden pensar en nadie más que en ellos mismos. Así que viven en una realidad un tanto distorsionada. Estas personalidades te van a subir a sus barcos de grandeza, siempre y cuando estés de acuerdo con ellos, que son lo mejor, lo primero, lo máximo. Pueden mantenerse bien contigo si ellos son los que mandan y si nunca les llevas la contraria. Porque estas personas nunca van a aceptar una derrota o una falla. Porque si creen que son los mejores, deben ganar siempre y tener lo mejor. Sin importar que te tengan que evidenciar, humillar o poner en ridículo. Primero están ellos. Es normal que haya competencia en una amistad o una relación. Pero cuando se convierte en el día a día, este ambiente de denigración y menosprecio se vuelve un ambiente tóxico. 2. La relación Regina George. Todos lo hacemos. Influimos en la toma de decisiones de otras personas, pero son en la mayoría de las veces acciones hasta cierto punto inofensivas. Lo malo viene cuando te intimidan, te obligan, te orillan, no te queda de otra y haces las cosas a su manera, a través del chantaje. Estas personas te amenazan constantemente con terminar la relación. ¿Les ha pasado? ¿Has escuchado alguna de estas frases? Con lo que yo he hecho por ti, ahora me haces esto. Si no vienes a verme, me quedaré solo y triste todo el día. Tú tienes la culpa de que yo haya fallado. Tienes razón, no valgo para nada, soy lo peor. Sin ti, yo no soy nadie. O la contraria, no eres nadie sin mí. O usan el llanto para sacar provecho de la situación. Aunque hay que aclarar que debes conocer bien a tu pareja para saber si es chantajista o solo muy emocional. A veces esas acciones dañinas de la otra persona te empiezan a alejar de tu familia y amigos. A veces hasta empiezan a hablar mal de tu madre, de tus hermanos, de ciertos amigos, porque simplemente no le caen bien. Esa persona te aleja de todos porque solo te quiere para ella. O te imaginas romper esos vínculos de amor con amigos y familia y que la otra persona siga entablando sus relaciones con amigos y familia como si nada y hasta conozca a más gente. Nunca es sano sacrificar todo por una persona, y menos cuando esa persona no piensa más que en su propio bienestar. Tal como Regina George, Esas personas solo piensan en ser el centro de atención, porque se alimentan de la opinión de los demás. Piensan que son agradables, que siempre hacen lo mejor para todos, pero no tolera que pongas en duda su buena intención. Siempre van a decir que lo hicieron por tu bien, que tienen todo bajo control. Si tienes amigos que te dicen que cuando estás con tu pareja o esa persona cambias, que no te ven cómodo o feliz, escucha a esos amigos y familia muy bien, porque esas personas te están viendo desde fuera y saben que estás en un punto crítico. Y el número 1, la relación morra de los plumones. ¿Qué tal? ¿Todavía no te sientes identificado con alguna de las situaciones anteriores? Pues tal vez en este tipo de relación sí lo hagas, porque es la relación controladora. Llega un punto en que la perfección que viste en tu pareja y que te enamoró se torna excesiva y pesada. Demasiado intolerante, tener que ser controlado todo el tiempo. La otra persona trata todo el tiempo de controlar tus movimientos. Estas personas son adictas a lo seguro, a lo estable y piensan que solo pueden conseguir esa seguridad poniendo una atención enfermiza sobre la otra persona, controlando todas las variables. Yo sé que las conoces muy bien, están en todas partes, como dicen, están entre nosotros. Es el maestro que te regresa al trabajo porque tu hoja está sucia. Es tu mamá que, a pesar de tu edad, no te deja salir si no llevas suéter. Es tu hermana que no puede creer que uses ese vestido y zapatos para tu graduación. Es tu papá que se la pasa señalando todas las cosas que pueden salir mal y que eres muy desconsiderado y cómo te valen las cosas. Y es la morra de los plumones, tu novio que quiere que le envíes tu ubicación cada que sales y una biografía de cada persona con la que vas a ir. Son personas obsesionadas con cosas realmente sin importancia, que no son esenciales, pero por esas cosas no esenciales se vuelven locos. Se vuelve una relación de dependencia intensa. Controlar y estar al pendiente de lo que el otro hace, dice, viste, o a dónde va y con quién, y hasta qué come, es un reflejo de que no hay plenitud ni confianza en la pareja. Hay una gran diferencia entre la confianza natural y cómoda de contar las cosas a llegar a invadir el espacio personal y la vida privada de las otras personas. Tal vez estás pasando por estas situaciones y lo más preocupante es que debes estar al tanto porque se necesita ayuda psiquiátrica. No dejes que estas personas te contagien con esa personalidad enferma. Nadie de verdad merece malos tratos. Si es una pareja, amigos o compañeros, comprendo que pienses como primera opción salir huyendo, pero también pueden buscar ayuda para curar esa enfermedad. Cada relación es una historia muy diferente, así que tú mismo analiza si vale la pena buscar ayuda juntos o por separado. Otra opción es tomar al toro por los cuernos, porque de tu papá, tu hermana o esposo no es tan fácil irte. Aprende a ser más asertivo en el trato con esas personas. No es como si se tratase de domar un animal, pero puedes mejorar la convivencia. Y para esto te dejo unos tips rápidos. Verifica los hechos, no creas en su palabra al 100%, porque te suelen decir lo que quieres oír. Son seductores. Preocúpate por ti y no por ellos. Si hablamos de alguien que le importa más lo que piensen los demás, que piensa en quién gana más o de plano te ignora, no le importas. Enfócate en ti, en tu bienestar. Di siempre la verdad, no seas partícipe de su juego ladrón policía donde tú siempre vas a ser el ladrón y te esmeras en ocultar tu mentira blanca. A lo mejor fuiste al cine con tu amiga que no le cae bien, nada más, algo súper inocente. Pero te aseguro que esa persona es capaz de buscar en tu bolsa cuando estés dormido, revisar tu celular, tus estados de cuenta, preguntarles a todas las personas involucradas. Suena exagerado, pero es real, no digas mentiras. Si terminas la relación, termínala totalmente. Ni le hables. Estas personas buscarán una segunda oportunidad, pero para darte un segundo round de promesas y dolor. Es muy difícil que alguien así cambie sin la ayuda adecuada. Sé muy claro con tus palabras. Planea tus palabras e ideas. No hables de más. Uf, esta gente exagera o rebusca bien en tus palabras o de plano las malinterpreta. Aprende a decir que no. No es no. No tomes partido porque los empoderas cuando los apoyas, cuando aplaudes y alabas sus puntos de vista parciales que ellos han fabricado. No te alteres, piensa, porque ellos siempre van a saber cómo responder. Trabajan mejor bajo presión, entonces están acostumbrados y preparados para derribar. Establece límites. Pone en la mesa las consecuencias que traerán consigo las acciones que te hieren. No te desgastes. Nunca esperes un perdón. Si sigues, ve que cambien y avancen en sus acciones y no en sus palabras, porque están acostumbrados a decir muchas cosas que suelen ser mentira y que siempre los van a hacer quedar bien. Mide la conducta. Si les vas a hacer un comentario, pregunta antes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Para que bajen la guardia y no estén a la defensiva. No hagas comentarios como, no, pues no, no eres lo máximo, fíjate, ¿eh? Y sí, haz comentarios como, ¿te puedo hacer un comentario? Mira, en donde trabajo hay un tipo que toca la guitarra también y tiene años de experiencia. Puede enseñarte para que mejores un poco. Y el último, dale tiempo para reaccionar. Si dejas que explote el momento, de idiota no te va a bajar. En sus estados más salvajes, no los vas a poder convencer de nada, nunca. Dile algo que te molesta y dale tiempo para cambiar. Termina diciendo, no me digas ahorita, piénsalo y mañana me dices. ¿Te identificaste con alguna acción tóxica? Yo sí, y posiblemente se te vinieron a la mente muchas personas, pero hay que diferenciar cuando solo tenemos matices de estos rasgos de personalidad a presentar todos los síntomas, o la mayoría de estos. Los matices son parte de ti, es como parecerte a tu papá, pero no ser igual que tu papá. Solo tienes un matiz, una embarradita de eso. Cuando abusas de estas conductas nocivas, es como abusar de la ingesta de alcohol. Te vuelve tóxico y de acuerdo a tu grado de abuso en esto, así de grave es tu caso. Si sabes que estás en una situación en la que tú eres el problema, no te agüites. Hay especialistas que pueden ayudarte y con constancia y ganas vas a salir adelante. Y verás cómo tu vida cambia, mejora y te vuelves más pleno. Y si estás del otro lado, recuerda que todo en la vida tiene solución. Pero hay límites. Hay más en la vida que esto que estás permitiendo pasar. Y sabes, no tengas miedo. A veces lo peor que puede pasarte no es irte, sino quedarte. Haz que tu vida, tus emociones y tu bienestar sean tu prioridad. El poder está en tus manos. Pues muchas gracias por escucharme el día de hoy. Cuéntame si conoces a alguien con estas características o si eres tú, ¿qué piensas hacer para modificarlas? Cuéntame escribiéndome a través de Facebook e Instagram como Cataclismos Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Los amo. Bye.